el Ecuador ha invertido 2.150 millones de colones. Esa es la inversión total que abarca los diferentes rubros de la Organización de Juegos Nacionales, desde alimentación, que son más de 400 millones para alimentar unas 8.000 personas durante la Semana de Juegos Deportivos Nacionales, hasta remodelación de infraestructura deportiva, acondicionamiento de villas de hospedaje, la organización de la etapa final en cada uno de los 18 deportes por parte de las federaciones deportivas, y los demás aspectos de organización, transporte, área médica, comunicaciones, seguridad,